Muchísimas gracias por todo el aguante al esquinero. Y en casa decimos todos, y digo yo, y también dicen ustedes, que algo se dice del esquinero, y creo que es así. Salud, Satamia. Despacito va mi cumbia. Y Cristian, quiero que me cuentes qué es lo que dicen del esquinero. Se dice que soy negro con la ropa que te llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Mira que no se preguntan, ese pibe mala junta. Cuando ambiten perdizura no me tienen ni mirar. Si me ven a mí, no me dejo el ritmo. La gente se está hablando de mí. Me pica su shop, la vida para rendir. Se pica si voy, si vengo o si fui. ¿Qué les importa? Si mi vida es una locura. Miran todos mis dificultades. Locura, ¿qué les importa? Si mi vida es una locura. Miran todos y se preguntan, ese pibe no tiene cura. Locura. Y ahora sí, todas las pibitas que estén escuchando este demo, despacito para abajo. Sadamí. Y una vez más decimos, creo que algo se anda hablando del esquinero, no sé si es cierto. Se dice que soy negro por la ropa que te llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de mamá para arriba.